Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza. Para celebrar la danza se eligió al 29 de abril, por ser el natalicio de Jean-Georges Navarre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Esta fecha no podía pasar desapercibida por el Ballet Nacional de Ecuador, por lo que han preparado un recital variado para presentar al público capitalino. Jimena Mesías, su comunicadora, nos cuenta más. Sí, justamente el Día Internacional de la Danza es, en realidad es el 29 de abril, pero nosotros lo vamos a celebrar el 25, que es el día martes. Realizar la más cordial invitación a todo nuestro público. Vamos a estar con uno de nuestros elencos del Ballet Ecuatoriano de Cámara en la noche, y en la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar con el Ballet Urbano presentando la obra Circo. En la noche es la composición de varias obras pequeñas, pero mostrando todo el trabajo que se realiza en el ballet a partir de nuestro Ballet Ecuatoriano de Cámara, ¿no? Del trabajo que realiza este elenco. La idea es poder recordar que en 1982 se crea esta idea de generar un Día de la Danza con el fin de agrupar a diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes conocimientos que la gente posee en un solo arte, que es la danza. La función será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las invitaciones usted ya la puede retirar en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su edificio de Los Espejos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.